Los opinadores de la radio, para mi parecer, tienen un punto de vista en la actualidad altamente influyente en las personas. Para mi parecer es algo negativo porque influyen mucho en las sociedades. O sea, no dejan que las personas en sí tomen sus propias decisiones, sus propias actitudes. Las personas mayormente, una gran población escucha lo que es los programas radiales. Entonces eso va a influir mucho en su pensamiento, en su forma de actuar. Y creo que eso los va a llevar a algo negativo a la gente. No desenvolverse por sí mismos, no pensar por ellos mismos, sino por lo que escuchan, por lo que transmiten esos programas radiales. Y para mi parecer, las radios, los programas radiales influyen negativamente en el pensar y en el actuar de las personas. Hacer un periodismo mayormente crítico, o sea, no ponerse de un lado ni por en estos tiempos pues, ni por la derecha ni por la izquierda, sino estar neutrales, una posición neutral, tocar temas de la coyuntura tanto nacional, internacional, pero dando siempre la alternativa para que las personas puedan decidir si les parece bien o si les parece mal, no tanto influenciar en el pensamiento de las personas, sino dejar el libre pensar a los radioyentes, a los radioescuchas.